No me hagas penar, Teresa, sabiendo que Rancho Solito está. No me hagas penar, Teresa, sabiendo que Rancho Solito está. Si quieres pelo y corona, comprendo tu manera de pensar. Si quieres pelo y corona, comprendo tu manera de pensar. Ay, te espero, morena, de amores guardado. Te espero, morena, de amores guardado. Te espero, morena, como se espera la lluvia de mayo. Te espero, morena, como se espera la lluvia de mayo. Oye, Pacheco, cómprate un trago. Prende esa vela. Thank you.